Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tú la apliques de tal manera que pueda ser de ayuda para nuestra vida práctica de cada día y también sea gloria para tu nombre en nuestra conducta, que a medida que aprendemos estas cosas podamos aplicarlas cuando nos congregamos y cuando vivimos durante la semana en nuestro trajinar diario. Enséñanos cómo debemos conducirnos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos ya en el capítulo 14 de Primera Corintios y ustedes tienen que tener sus Biblias abiertas en ese texto. Así que vamos a leer algunos versículos, no vamos a leer todo porque es un poco largo y a medida que seguimos estaremos leyendo. Dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación y con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta no diere sonido, o si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Y el versículo 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Vamos a dejar aquí la lectura. En el capítulo 13 de 1 Corintios, donde estuvimos el domingo pasado, se habló acerca del amor. Por eso Pablo comienza el 14 y dice: seguid el amor. O sea, esto es prioritario, es lo más importante. El verdadero amor hace que nos sujetemos al Señor y que permitamos que el Espíritu Santo obre libremente a través de nosotros. Esto se llama la plenitud del Espíritu, cuando la Biblia dice, sed llenos del Espíritu. Ahora, cuando nosotros hablamos de la plenitud del Espíritu, y es muy importante que esto se deje claro ahora, porque el capítulo que sigue, ya leímos una buena parte, nos puede traer bastante dificultad. ¿Cómo podríamos interpretar en forma más parafraseada, menos complicada, la cuestión de ser lleno del Espíritu? Algunos dicen, hay un imperativo, dice, sed lleno del Espíritu, es manda que seamos llenos del Espíritu. Entonces, quiere decir que la plenitud del Espíritu es algo que nosotros, si aceptamos este mandamiento, obedecemos, seremos llenos. Si no obedecemos, no. Yo diría así: déjense dominar por el Espíritu Santo, haciendo todo aquello que agrada al Señor y edifica a los demás. Además, quien vive dominado por el Espíritu conduce a otros al Salvador y puede ver los resultados, porque es el Espíritu mismo quien hace la obra. Esto para mí es plenitud del Espíritu. Vivir obedeciéndole al Señor. Luego Pablo aconseja, como ya vimos, lo mejor: seguid el amor y procurad los dones espirituales. ¿Notaron la palabra procurad? traten de conseguirlos, diríamos nosotros, ¿verdad? Pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas, y vamos a tocar la cuestión, ¿qué es eso de hablar en lenguas? No habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, cambien la palabra lengua en idioma, porque esto es lo que justamente significa. Ningún otro libro como este, del señor Richard Schwab, para poder entender este asunto de lenguas. Yo no encontré nada mejor, tan breve, tan conciso y tan claro, para explicarnos qué quiere decir desde el punto de vista bíblico la cuestión lenguas. Bien, versículo 4, el que habla en lenguas, en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Personalmente, tengo la convicción que lo que aquí se dice de hablar en lenguas no es otra cosa que hablar otros idiomas, más de un idioma. Si tenemos en cuenta esto, pronto veremos que lo que el apóstol nos dice tiene mucho sentido cuando alguien que puede predicar no puede comunicarse en ese idioma a su audiencia o con su audiencia. Hay una palabra que los que hablan sobre la cuestión lenguas usan que es jeringonza. ¿Ustedes escucharon alguna vez esto? No es una comida mexicana, nada tiene que ver con eso. Es ese balbuceo, rasta, batasta, para batasta, todo eso, algo así, como hacen ellos cuando, porque casi siempre es la misma cosa que uno escucha, así se lo llama. Y yo dije, ese debe ser un lenguaje que alguien inventó, una palabra. No, no, está en el diccionario. Y oiga lo que dice el diccionario. Y eso se aplica a ese de hablar en lenguas como nosotros solemos escuchar. Esto es lo que dice. Lenguaje especialmente usado por los individuos de ciertos grupos sociales y familias. Lengua de mal gusto y difícil de entender. Acción extraña y ridícula. Esa es jeringonza. Y eso es lo que así se clasifica o se denomina el tipo de lenguas que hoy hablan los que hablan. No sé si ustedes escucharon en alguna vez, porque muchos de ustedes han conocido al Señor en esta iglesia donde no se practican la jeringonza. Pero yo sí escuché. Un pastor viene y predica y habla perfectamente bien. Después de repente cambia. El Espíritu le hace hablar así. Y comienza y nadie entiende nada. Y no hay intérprete ni nada, porque no puede haber. Porque no es ninguna lengua bíblica. Entonces, ¿qué es? Bueno, jeringonza. Notemos bien lo que Pablo aconseja a la iglesia de Corinto, donde por lo visto hubo muchos de los hermanos quienes, mientras estaban en el paganismo, practicaban este lenguaje, acción extraña y ridícula. Y cuando ellos se convirtieron, como esto era un tipo de desahogo para ellos, una especie de autoterapia emocional, ellos querían seguir haciéndolo. Y yo creo que hasta ahí yo llegaría, que existía algo de esto. Y fíjense en otro detalle. La iglesia de Corinto era una iglesia extremadamente carnal. Y para un hermano carnal o una iglesia carnal es muy difícil dejar algunos hábitos que ha practicado durante todo el tiempo. Y evidentemente, tal como dice, y lo mismo dice este Schwab, él habla de muchos pueblos antiguos, mucho antes de Cristo, que ya hablaban lenguas. Los egipcios, los idumeos, los babilonios, en general, virtualmente todos tenían, esa era una terapia, que ellos se metían en eso y comenzaban a balbucear algo que nadie entendía, y algunos aparecían como intérpretes y cosas por el estilo. Pero yo creo que esas dos cosas en la carta a los corintios, en este capítulo, van paralelas. Por un lado, Pablo está teniendo mucho cuidado para decir que no impidáis hablar en lengua. ¿Por qué dice eso? Bueno, si tenemos en cuenta lo que dice todo este capítulo, y Pablo tiene en cuenta el tipo de iglesia a la que está escribiendo, si prohíbe que las personas espiritual y teológicamente tan poco crecidas quieran hablar lengua y se les prohíbe, ¿con qué quedan? Es su hábito, es su costumbre, es la forma. Entonces, para poder dejar esto, primero hay que elevar el nivel espiritual, y para esto hay que llegar a conocer correctamente las Escrituras e interpretar correctamente. Entonces, cuando la vida espiritual se levanta, la vida mundana va desapareciendo, dando lugar a la nueva vida. Y ahí ya no hay problema. Por eso, cuando Pablo dice, no impidáis el hablar en lengua, está diciendo a esos chiquillos que ya son cristianos, son salvos, pero no han crecido y tanto aman su jeringonza, déjenle el juguete, que sigan jugando. Porque para otros que habían crecido más, se habían desarrollado más, eso no era necesario. Encontraron algo muy superior. Pero esa es una interpretación, y yo creo que tiene sentido, y se puede combinar las dos cosas. La otra es lo que dice el autor, Mr. Schwab, en su libro, que todas las veces que se usa lengua, siempre, siempre es idioma. Incluso los que hablan lo que parece suena raro, bien puede ser mal hablado algún idioma. Por eso yo les di un ejemplo ya en otra conferencia acerca de una reunión misionera, donde, y esto me lo contó un hombre cuyo nombre hasta hoy recuerdo, se llamaba Mr. Philippi. Él era misionero en Guadalajara. A mí me vinculó con él otro hombre. Dice, este hombre usted tiene que conocerlo porque él es tan bíblico como usted. Y así fue. Varias veces prediqué en la iglesia de él. Este hombre sufrió mucho por razones de enfermedad de la familia y todo eso, pero era un hombre íntegro. Esta es la historia que él me contó. Cuando él estudiaba en el seminario, en un seminario bautista, había muchos otros allí que estudiaban también, terminaron sus estudios, cada uno se fue por algún lado. Pero había uno que era su amigo, que después de años se encontró con él, y este ya se había hecho pentecostal. Y que los pentecostales que me escuchan, mejor que escuchen y no se enojen, porque yo igual no voy a dejar de hablar. Voy a seguir hablando. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Usted es pentecostal? No. ¿Era? No es nada mal, no es de segunda clase, es ciudadano de primera todos aquí. Bueno, entonces, él me dice que el hombre ese, su amigo, le contó a él que estando en una reunión misionera, estaban dando informes, y después él también salió a dar su informe, terminó todo y dice, y yo veía sentada a una dama, quedaba pálida, quedaba roja, quedaba amarilla, se sonreía, miraba abajo, ¿qué le pasa? Entonces cuando terminó todo, la dama vino y le saludó en turco. Y él no sabe una palabra en turco. Y entonces le dice ella, en un quebrado inglés, porque eso pasó en Inglaterra, no me va a decir que no habla turco. Y él dice, no. Pero usted habló. ¿Qué? Usted habló allí en su informe cuando daba. Yo hablé turco. Sí. ¿Y qué dije? Usted usó el vocabulario más grosero que existe. Usted insultó al Espíritu Santo. Usted involucró la Deidad en su vocabulario. Hizo un desastre. Me dio vergüenza. No pude creer. Esto nos explica varias cosas. Primero, ese tipo de lenguas no proviene de Dios. Dios no se va a maldecir y denigrar en esa forma. Eso lo hace Satanás. Pero es sobrenatural. Pero yo hablé turco. Sí, perfecto turco. Pero usted usó el peor vocabulario que existe. La grosería más grosera que existe, si se puede usar esto. Y él Él lo contó. Él mismo le contó al hermano, que me contó a su, al mismo tiempo a mí. Si alguien cree que cualquier cosa sobrenatural proviene de Dios, tenga cuidado. Y otra cosa en esto encontramos como enseñanza, en ese diálogo, o sea, en ese guau turco. Y es esto. Satanás no es omnisciente. En otras palabras, si Satanás fuera como Dios, que es omnisciente, sabría que hay alguien que entiende turco. Él no sabía. Trata siempre de hacer que la persona hable algún idioma que, o algún dialecto que por allí existe, que para nosotros suena jeringonza. Pero a alguien lo entiende. En algún lugar habla, un grupo chico o mayor, algo por el estilo. Yo cuando escuché eso, porque es un hombre íntegro el que me contó eso, no es un cuentero, y tomó esa información de primera mano. Así que, ¿qué es lo que hacen aquellos que aparecen como intérpretes? Porque hay esos que supuestamente interpretan. Dicen cualquier cosa, total, la audiencia no entiende. Otro caso, este caso me lo contó la persona que lo vivió. En 1962, aquí hubo una conferencia con el doctor Graham, Billy Graham, aquí. Yo estuve. ¿Dónde no estuve? Y usted pregunta, ¿usted cuántos años tiene? Mamá mía, tiene que sacar alguna calculadora para sacar cuenta, pero no importa. Bueno, hay una ventaja en eso, de ser antiguo y joven. Si usted no ve, cómprese lentes. Ese hermano, Pedro se llamaba, él era de origen ruso, de la zona de Mendoza. Ya falleció él, falleció muy joven. Pero él me contó un caso. En ese año también tuvo el doctor Graham conferencia en Buenos Aires. Para preparar el ambiente, los hermanos se reunían en grupos, en casas, para orar por el evento, lo que no está mal. Y se anunciaban las iglesias en tal parte, y hay iglesias, o hubo por lo menos allí, de origen ruso, en Buenos Aires, donde predicaban ruso, cantaban ruso y todo eso. Y este caballero, Pedro, que me contó, naturalmente entendía perfectamente bien, estudió en un instituto ruso, en Temperley, Buenos Aires. Bueno, en una de esas estaban orando, y un hermano, que se expresaba mucho mejor en ruso, oró en ruso. Y al lado de él, un pentecostal, tiene que ser siempre un pentecostal, comenzó a interpretarlo. ¡Disparates!, decía. Y Pedro le golpeó con el codo y dice, habla ruso, yo lo entiendo, cállate. Y se calló. Si fuera el Espíritu Santo, ningún Pedro le va a callar. ¿Ven ustedes el fraude en todo esto? Claro, el hombre comenzó a decir, Господь, дорогой, благодарю тебя за этот вечер, то мы можем молиться вместе здесь. Y a él le sonaba como lengua, entonces comenzó a decir cualquier disparate. A ver, ¿qué dirían ustedes a esto? Esto es el engaño que se tragan cualquiera. Todo lo que se necesita para tragar estos engaños es no ser bíblico. Usted va a tragar todos los engaños que pueda. La única manera para ver la diferencia es a través del lente de la Biblia. Vamos ahora paso por paso. Allá en el versículo 10 podríamos interpretar, tantas clases de idiomas hay, porque así es. ¿Ustedes vieron el versículo 10? ¿Qué dice allí? Tantas clases de idiomas hay. Y por supuesto que hay muchos idiomas. En el versículo 2, él dice que si uno habla un idioma desconocido para la audiencia, el único que lo entiende es Dios, aparte del que habla. En el versículo 2 de nuevo, él dice que la profecía es muy superior al conocimiento de varios idiomas. La profecía es la enseñanza. El que deseaba testificar a los griegos, estando por ejemplo en Grecia, hacía un trabajo mucho más importante que el mejor de los expositores, que era tal vez de Turquía y no hablaba griego, o de algún otro lugar, de Egipto, por ejemplo, ya el Evangelio se había expandido, o hablaba latín, era romano, no podía tener la ventaja que tenía el que hablaba griego si estaba en Corinto, porque Corinto está en Grecia. Pero el que habla el idioma conocido, versículo 3, edifica, exhorta y consuela. Si ustedes siguen en su Biblia, a medida que yo voy dando los versículos, el que sabe otros idiomas, a sí mismo se edifica. Incluso hoy, quienes leen la Biblia en varios idiomas, yo he comprobado, yo puedo leer varios idiomas, y también a eso agréguele varias versiones, y usted va a ver a veces cuán útil es eso de conocer varios idiomas y ver cómo se expresa. Una Biblia que salió, que es más o menos nueva, fue publicada en Canadá para Europa, en idioma ucraniano. Mi papá tenía esa Biblia. Él ya partió, ya está con el Señor. Yo, una hermana mía lo tenía, dijo, préstame esa Biblia, yo quiero tenerla, quiero ver un poco. Y miré en la parte, allí donde dice, ay, no me acuerdo ahora exactamente, en Mateo capítulo 24, cuando Jesús salió del templo, en español se usa templo, lo que es correcto. La interpretación allí, en vez de ser Hram, que quiere decir templo, dice Circle, o Cerqua, que significa iglesia. Pésimo, mal traducido. Jesús no pudo haber salido de la iglesia, salió del templo, que es Hram. Yo me pregunto, ¿por qué usaron esa palabra? Y hasta hoy no tengo la respuesta. Ustedes, cuando leen en varios idiomas, pueden notar entonces también los errores, naturalmente, y lo que es correcto. Es una contribución tremenda, por eso Pablo habla de esto. En el versículo 5, Pablo dice que a él le gustaría que todos los hermanos pudieran hablar en lenguas, lo que yo interpreto en varios idiomas, porque dio la ventaja. Yo no sé cuántos idiomas hablaba Pablo, pero creo que él hablaba varios. Era un hombre muy culto. Basta leer la forma que él redacta sus escritos en la iglesia, es decir, la carta primera y la segunda a los Corintios, a Timoteo, etc. ¿A quién no le gustaría ser un gran políglota? Alguien que habla muchos idiomas. Es tan bueno cuando uno de repente se encuentra en un lugar y dice, ¿aquí qué hablo? El español no funciona. Pero tiene otra alternativa. Y uno de los idiomas, por eso se insiste tanto que se estudie mucho, es el inglés, porque quien más, quien menos. Yo estuve una vez en Japón, en Narita, en el aeropuerto muy grande, y los japoneses casi todos hablan inglés, demasiada gente. Tú puedes hablar a cualquiera y te va a contestar. Y menos mal encontré a uno allá, y qué sé yo en japonés, no sé nada. Así que, y digo, qué ventaja. Y uno que es un poco más alto, yo no soy tan alto, pero así ve todo un mar negro, porque todas cabecitas negras, más bajitos, y gente, pero así de multitud. Y uno dice, y me meto allí, sayonara, konnichiwa, y esas cosas yo sé, pero más allá yo ya no sé nada. Entonces, no me piden que hable japonés. El idioma desconocido está bien siempre y cuando haya quien interprete la segunda parte del versículo 5. Y en el versículo 6, estamos en 1 Corintios 14, por supuesto, Pablo aclara cuán ridículo sería si él fuera a visitarlos allá en Corinto y les hablara, por ejemplo, arameo, hebreo, latín o algún otro idioma que seguramente conocía. Nada de eso servía. Versículos 18 y 19, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Si él ya dijo que la lengua es inferior a la profecía, ¿a qué se debe que dice hablo más que todos vosotros? Bueno, doy gracias a Dios que tengo conocimiento de más idiomas que cualquiera de ustedes. Era un hombre culto. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras, es decir, en griego, si estoy en Corinto, con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Otra vez, idioma desconocido, aquí se traduce. Todo esto, 18 y 19. El versículo 7 ilustra esto mismo, tomando como ejemplo, por ejemplo, a los instrumentos musicales. ¿Qué clase de música sería si cada integrante de una sinfónica tocara cualquier nota? ¿Cuántos de ustedes fueron alguna vez a escuchar, por ejemplo, un concierto o obras clásicas así a un teatro? Sí, hay unos cuantos. ¿Saben qué hacen allí? No sé si ustedes van medio temprano, se sientan allí, verán que están todos sentados probando, cada uno está probando, eso sí que sinfonía es eso. Pero claro, ellos están probando los instrumentos, están tratando de ponerlos a tono, y cada uno escucha al otro y a ver dónde está la nota tal, y todos están haciendo, estos ruidos no tienen sentido. Ahora, ¿qué clase de música sería si cada integrante tocara algo? El violín, el cello, el piano, el trombón, la flauta, la trompeta, el órgano, el oboe, cada uno hiciera un ruido y dijeran, señoras y señores, esta es la sinfonía, la sexta de Beethoven. Ustedes saben, cada uno hace, no, usted sabe cómo va la sinfonía. Y ahí va, no voy a hacer toda la sinfonía porque me paso sinfonizando. Entonces voy a dejar eso. Pablo usa otro ejemplo, más claro, en versículo 8. Él usa este argumento. Si la trompeta diera sonido incierto, ¿qué efecto tendrá? ¡Ajá! Aquí es donde tenemos que ir a ver unos cuantos textos del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, cuando la multitud tenía que saber algo, no había radio, no había televisión, no había diarios. Entonces, lo que se hacía es que si había un evento, cierto tipo de trompetazo anunciaba. Y como la trompeta es muy fuerte, la gente podía oír. Vean, unos cuantos textos. Levítico 23, 24 dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. El son de trompeta es para convocar a una gran fiesta. Dependiendo del tipo, pa pa pa pa pa pa pa pa pa, algo así decía una cosa, pa otra cosa. No hago muy buena trompeta, yo sé eso, pero no era esa mi intención, solamente ilustrar. En el versículo 2 de Números 10, libro de Números. No, antes de eso, Levítico 25, 9 dice, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. No es que ellos estaban en un lugar, iban por toda parte, si era ciudad, iban por las calles y al mismo tono, para que toda la gente oiga qué es lo que está pasando. Se está acercando un ejército, entonces los jóvenes tenían que ir a ponerse su uniforme y llevar su machete o lo que fuera, su espada, y salir a pelear. Si era nacimiento del príncipe, el rey tenía un hijo, entonces hay que celebrar. Si era una celebración de una fiesta, todo tenía su porqué. Números capítulo 10, versículo 2. Hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover a los campamentos. Esa de plata tenía una misión bien definida. Primer libro de Reyes 1, 33 y 34. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, eso lo dice David en cuanto a Salomón, en mi mula y llevadle a Gión. y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: ¡Viva el rey! Así que mientras ellos tocaban, gritaban: ¡Viva el rey! Era otro tono, este, porque era la asunción del nuevo rey al poder. Luego Isaías 27:13, todos esos textos ustedes deben tener en su bosquejo. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Combinen, esto está en Isaías. Isaías profetizó más o menos 700 años antes de Cristo. Combinen esto con lo que dice Jesús en Mateo 24:31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto va a ser, esto todavía es futuro. Cuando al sonar de la trompeta, los ángeles se encargarán de anunciar a los judíos que vivirán entonces por todas partes, quién sabe por cuántos países, para que vengan a Israel, porque allí habrá una gran fiesta. Primera Tesalonicenses 4:16, fíjense, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, este seguramente nunca sonó porque no hubo necesidad, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta será la trompeta, por decirlo así, que despertará a los muertos en Cristo, quienes se levantarán. Ustedes saben, ya el texto le di, 1 Tesalonicenses 4:16. Siempre la trompeta anunciaba algo, y los judíos conocían cada toque, de manera que tocar cualquier cosa no tenía sentido. Yo nunca tuve la oportunidad de tocar una campana bien grande de esas, ¡ping! Pero aún cuando es grande todavía le gusta jugar. Y fui y vi a un primo mío, ahí en la provincia de Misiones en Argentina, primo al quien nunca había conocido antes, hijo de un hermano de mi papá, muchacho, tal vez era de mi edad o un poco mayor, no me acuerdo, hace años. Y fuimos a un templo de la iglesia ortodoxa, y había un campanario tremendo ahí. Yo le dije: ¿qué te parece si toco un poco? Cuidado, dice, por la gente va a comenzar a decir, ¡ping! Le digo, no, ¡ping! Le digo, otro, y nos escapamos. Ya, hombre, pastor y todo. No sea que haya tocado algo que la gente va a venir, ¿y eso para qué? Y me dijo, bueno, esto cuando, por ejemplo, muere alguien, depende cómo se toca, la gente enseguida viene. Nadie se pudo preparar tan rápido, nosotros desaparecimos como alcanfor. Enseguida nos fuimos de ahí. Pero eso era para que en el campo, porque era en el campo, la gente oiga, y la gente oía, y se atenía a esto. Y en las escuelas no había campana antes, no sé si hay ahora. Ping, ping, ping, ping, ping, ping. Decía, había uno que era también de la iglesia de los rusos, y una de las hijas se llamaba Anita, y ella iba a la escuela, y él decía, él, como hablaba mal, Anita, 7:00. Era 7:30, porque él escuchaba ya la campana, y 7:00. Esto en la Biblia era muy claro, pero un detalle. Pablo usa y dice, ¿qué les parece si se da un trompetazo equivocado? ¿Qué va a pasar? La gente no lo va a entender. Así también el idioma. Nada dice que tanto se necesita, a menos que sea inteligible para las personas. Tal vez era una celebración, alguna fiesta, tenían que reunirse en la plaza, funeral, o lo que fuera. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. El otro día yo hablé con un pastor que es coreano, pero realmente tiene muy poco vocabulario en español, y es pastor aquí en Paraguay. Y yo hablé con un hermano de la iglesia, le dije, mire, el otro día lo llamé, pero yo no lo entendí. O dice, los hermanos ya lo entienden, así más o menos, adivinan lo que quiere decir. Y había otro pastor también, que era americano, aprendió tanto español como yo guaraní. ¿Se imaginan ustedes a mí hablar en guaraní? Salvation, caray, ningo. Ah, no, salvation en inglés. Bueno, así también ocurrió con ese hombre, yo lo escuché. Pero ese sí que tiene un problemón. Aparte tiene bigotes grandes que le es más difícil. Yo creo que molesta un poco para hablar. No sé, a lo mejor no. Perdón. ¿Usted sabe cuántos idiomas hay? Creo que hay entre idiomas y dialectos más de 3,000 o algo así como 4,000 o 5,000 que se hablan en el mundo. Y hay todavía, creo, 2,600 a los que no hay una sola porción bíblica traducida. Y ya dicen, no es por falta de dinero, es por falta de gente que vaya y aprenda el idioma. No hay gente que quiere consagrarse. Ir y aprender, vivir con un grupo, a veces minúsculo, y aprender ese idioma primero, y luego elaborar el escrito, fonéticamente tratar de... Ustedes saben que el guaraní no tenía escrito por muchos años. La gente lo hablaba, pero nadie había escrito, hasta que finalmente se dieron cuenta que se necesitaba escribir. Y había que... ¿Y cómo se hace eso? Bueno, como ya se habla, entonces se usa la parte fonética. ¿Cómo suena? Oh, aquí va tal letra, aquí va tal letra, y sale. Para que leyéndola resulte. Con todo, para mí es difícil. 1 Corintios 14, 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Hay que encontrarse con gente donde uno no entiende el idioma para darse cuenta lo difícil que es. Ahora, ¿cómo entender los versículos 13 al 19? Vamos a leer, rapidito. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ahora escuchen esto. Esto de en espíritu, cantar u orar, es en voz baja, para uno mismo. Pues mi espíritu funciona muy bien, no hay problema, pero no hay palabras. Por lo tanto, si yo en espíritu predico, ¿quién oye? Si yo en espíritu ora, ¿quién dirá amén? ¿Quién me acompaña? Nadie. Eso es lo que quiere decir aquí realmente. Por eso Pablo usa eso como un ejemplo, para decir cómo alguien, aunque sea audible un idioma, no lo entiende. Porque tú, dice, bueno, en el versículo 18 dice, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar sin de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. A veces a ustedes le tocó estar en una reunión de oración donde alguien ora en voz alta en un idioma que usted no entiende. Sí, toca a veces eso. ¿Cómo decir amén? ¿Qué sabe usted que dijo eso? Amén significa que usted está totalmente de acuerdo orando la misma oración. Porque si bendices solo con el Espíritu. Versículo 17. Porque tú, la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Esto en el versículo 19. Bien, ¿qué es lo que dice? Si no hablas el idioma que la gente entienda, háblale a Dios. ¿Quieres a toda costa predicar? Habla solamente eso con Dios. Si esto te edifica, en silencio. Porque alguien va a salir a hablar, tú no le vas a entender porque no se entienden los idiomas. Entonces quédate sentado y silenciosamente predica todo tu sermón para ti mismo. Esto es lo que dice. Uno puede orar en voz alta, pero si lo hace en otro idioma, tampoco vale. Ora en voz baja, solo para ti, en tu espíritu, en tu mente. Tanto las oraciones silenciosas, por la razón que fuera, como las audibles, son válidas, no hay ningún problema. Si hablas, oras o bendices solamente en voz baja, ¿quién se edifica? Y es lo mismo si lo haces en otro idioma, aunque sea audible. Ese sonido no tiene para ti ningún sentido. Igual como que si tocas la trompeta sin sentido. O si tocas instrumentos que no puedes saber. Te dicen qué obra es y tú dices, eso no suena nada a esa obra. Ahora, más adelante él dice, versículos 14 o versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. No sean niños. Versículos, capítulo 3 de 1 Corintios 1 y 2, fíjense lo que dice, algo muy parecido. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Así eran los corintios. En 1 Corintios 13, 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hay cosas que dejamos porque crecimos. En Efesios 4, 14 y 15, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es, en Cristo. Pero hay otra cosa sobre las lenguas, porque más que cualquier otra cosa, todo, casi todo este capítulo tiene que ver con esa dichosa lengua, que yo digo que el mejor don de lenguas es saber dominarla. Lengua dominada. Es señal para los incrédulos. Fíjese, 1 Corintios 14, 21 y 22. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes, porque la profecía edifica, etc. En el versículo 21, se refiere al hecho que los gentiles hablarían a los judíos. Note bien. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré. Labios no de hebreos, sino de gentiles. Ningún otro idioma de todos los que existen es tan, digamos, completo, puro, como el hebreo. Por algo el Señor escogió, Dios escogió ese idioma. Porque a cualquier otro idioma que usted traduzca la Biblia, por ejemplo, del hebreo, yo no sé cuántos de ustedes sabían, pero el hebreo es tan exacto que prácticamente se puede escribirlo, para el que sepa leer, con números. Y la matemática es una ciencia exacta. La música, que tiene 7 tonos, do, re, mi, fa, sol, la, si, es indistinto. Todavía existen himnarios, por lo menos yo debo tener por ahí uno, que hace muchos años en Alemania no se usaban los signos de las notas, se usaban los números. Y se colocaban en el mismo pentagrama de 5 líneas. Y la gente perfectamente dominaba. Esto ocurre, hermanos, con el idioma hebreo, para aquellos que lo entienden. Yo no voy a pretender saber ser el sabio, pero hay algunos que saben 3 palabras y un cuarto, y ya dicen que conocen todo lo original. Un cuarto de palabra. Yo me fío de quienes sí lo conocen, y dicen que el hebreo es un idioma único. Cualquier otro idioma que no sea el hebreo es impuro, no es idioma puro. El texto que ustedes no tienen en su Biblia es Sofonías 3:9, es decir, en su bosquejo, no tienen. Es Sofonías 3:9. Es muy importante este versículo. Está perdido por allí, el profeta escribió muy poquito, así que si no lo pueden encontrar, hablen con él en el cielo. Sofonías, ¿por qué escribiste tan poco? No te pude encontrar nunca. En aquel tiempo, dice, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consenso. No está diciendo que toda la gente va a hablar hebreo. Esto está en Sofonías 3:9. Está hablando aquí de los hebreos, que volverían a hablar el idioma hebreo. Ahora escuchen esto. No hace tanto tiempo, creo que fue en 1982, que legalmente se formalizó el idioma hebreo en Israel. Nunca digan Palestina, porque no es correcto. En la tierra de Israel. Cuando ellos se organizaron en nación, en 1948, venían de muchos países, hablaban muchos idiomas. Pocos de ellos hablaban el hebreo. Si estaban en Rusia, hablaban ruso, en Alemania, alemán, y hablaban a veces más de un idioma, por ejemplo el inglés, que más que menos también, en Hispanoamérica hablaban el español, con su acento o lo que fuera, pero y algunos ya hablaban también el hebreo. Se tenía que decidir, cuando se formó el país, se organizó el país, cuál será el idioma oficial del país. ¿Existía la posibilidad del francés? El inglés ni qué hablar, porque la poca gente que vivía allí dominaba el inglés, porque los ingleses estaban allí. Así que era conocido. Había otro derivado del hebreo que era el arameo. Era un poco más sencillo y parece que Jesús habló siempre el arameo. Y parte del Nuevo Testamento, dicen los que entienden, que fue escrito en arameo, no en griego. Pero no voy a discutir esa parte porque este no es el tema. Lo que estoy diciendo es esto. Que cuando la Biblia habla de, por ejemplo, en el versículo 21 de 1 Corintios 14, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán. Está hablando que los hebreos serían evangelizados por gentiles en el idioma que fuera. Porque cualquier idioma nuestro es muy inferior al hebreo. Además, no era el idioma en el que fue dada la ley a los israelitas, todavía con más razón. ¿Está claro? No levanten la mano los que no entienden, porque no los hay. Si la cuestión lengua fuera la prueba de la plenitud del Espíritu, el Espíritu Santo, ¿por qué Pablo dice que no todos los cristianos hablan lengua? Entonces, pueden ir, por ejemplo, en el capítulo 6, no, perdón, el capítulo 12 de 1 Corintios, y noten lo que dice el versículo 30. Es una pregunta retórica, que significa respuesta. Dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? Lo que, leyéndolo en forma no interrogativa, no todos tienen dones de sanidad, no todos hablan lenguas, no todos interpretan, porque las tres cosas están aquí. Si alguien viene y le dice, mire, si usted no habla lengua, usted no tiene la plenitud del Espíritu. Pero Pablo dice que la cuestión lengua solamente tienen algunos. Y son estos dos grupos, para mí. Ustedes quédense con lo que quieren. Primero, se está hablando de idiomas, porque está mezclado esto aquí. Y se está hablando de personas que tienen la ventaja de hablar 3, 4, 5, 6, 10, 12 idiomas, primero. Segundo, se está hablando de los que siempre decidieron ser infantes en lo espiritual. Y usan esa lengua que anunciábamos al principio, que es una habladuría que no tenía ningún sentido, que ni ellos entendían, para poder desahogarse. Es una autopsicología, es una autopsiquiatría, es una autoterapia. En lugar de arrodillarse delante del Señor y pedir su ayuda y su socorro, ellos pretendían hacer su balbuceo, no sé cuántas veces, tipo rezos que no entendían, y eso les ayudaba a desahogarse y olvidar sus penas. Es mucho mejor eso que tomarse un litro de vino para andar ahí medio tirado sobre el codo. Pero Pablo les hace ver perfectamente bien que esto no es la solución. Ahora, si ustedes creen que es otra cosa la que se dice aquí, bueno, miren lo que dice Isaías 28, 10 y 11. Porque mandamiento sobre mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, porque en lenguas de tartamudos y en extrañas lenguas hablaré a este pueblo. Ustedes saben que un tartamudo tiene serios problemas en el habla. Él no puede ser un buen orador, tiene problemas de la lengua. Frente al hebreo, en el cual fue dada la ley de Dios a los hebreos, incluso, cualquier otro idioma sonaba como un tartamudo. Aún los que hablamos el español. No voy a escuchar, diría un hebreo, a ese tartamudo. La forma de expresar. Yo a veces, de los pocos idiomas que hablo, estuve haciendo comparaciones, las ventajas y desventajas que hay. Y noto también que hay mucha gente que dice, tal o cual idioma es muy rico. Ahora, no se sabe qué se quiere decir con eso. Si se quiere decir que con pocas palabras se dice mucho, o que tiene muchos sinónimos. Si es de muchos sinónimos, el español es muy rico. Si usted alguna vez se pone a traducir, a escribir, del inglés al español, lo que le lleva una página en inglés es una y un cuarto, por lo menos, en español. No hay forma de hacerlo tan abreviado. Es muy abreviado y es muy directo. El ruso es todavía más abreviado. Y esa es la razón por qué es tan difícil. Muy difícil. Voy a dar un ejemplo que una vez alguien me dio. Pues yo no soy un experto en ese idioma, aunque lo entiendo. Vamos a usar, está una mesa y hay un vaso aquí. En ruso, vaso es shklyanka. ¿Entendieron, no? Ya saben. Ustedes van a entender muy bien lo que les voy a decir. La mesa es stol. ¿Ok? Eta shklyanka na stolye. Usted ya cambió aquí, es la forma de decirlo. Este vaso está sobre la mesa. ¿Notaron bien cómo dije? Nastolye. Pero si usted quiere decir, este vaso está al lado de la mesa, usted tiene que decir, eta shklyanka o kolostola. Si usted quiere decir, este vaso está debajo de la mesa, usted va a decir, eta shklyanka podstolom. Stolye, stola, stolom. ¿Se dieron cuenta? Cada vez cambió, ahora digo en español, este vaso está sobre la mesa, este vaso está al lado de la mesa, este vaso está debajo de la mesa. ¿Vieron la diferencia? Las tres veces la misma cosa. Entonces, claro, si alguien ya mayor va a estar aprendiendo ese idioma, va a decir, pero ¿por qué no puedo decir? No tiene sentido. Por eso Pablo estaba muy satisfecho y contento, y él decía, yo hablo en idioma más que todos ustedes, porque hablaba más de un idioma y podía hacer estas comparaciones. Naturalmente, él escribió sus escritos, evidentemente, en griego. Ahora, el ridículo de las lenguas mal interpretadas, digamos. Si pues toda la iglesia se reúne, versículo 23, siempre en 1 Corintios 14, si toda la iglesia se reúne, igual como nosotros hoy acá, aunque no todos, somos muy poquitos, ¿no? En un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran en dot. No dirán que están locos. Y ustedes saben que hay personas que interpretan y dicen, ¿y qué dice usted? ¿Que suena como locos? Y la Biblia dice que tenemos que hacer como locos. ¿Es esto lo que la Biblia dice aquí? No. La Biblia dice que viene una persona de afuera y se extraña que esta gente actúa como locos. No es que está aprobando. Dice, no, nosotros estamos bien porque la Biblia dice que tienen que llamarnos locos. Bueno, puede que en alguna circunstancia puede ser, pero no en esta. ¿Qué le parece a usted? Uno habla español, otro habla ruso, otro habla chino, otro habla francés, alemán, portugués, quechua, guaraní, polaco, hebreo, griego, turco, egipcio, árabe. Todos están hablando al mismo tiempo. Nadie entiende a nadie. Y esto él trae a colación para que entendamos. Este disparate que suele darse en algunos círculos, hasta por ese lado tratan de justificarlo. Pero la respuesta está en los versículos 24 al 25. Pero si todos profetizan, todos se ocupan en profetizar. Oh, cuidado, no se apure a decir, oh, qué bueno, yo voy a predecir algo hoy y va a pasar. Bueno, yo entiendo eso. Había un gitano que tenía dos hijos. Ambos eran adivinos. Uno decía que va a llover y otro que no va a llover, y siempre uno adivinaba. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Lo primero, viene alguien y dice, están locos. Lo segundo, cuando profetizan. ¿Y qué es profetizar? Bueno, ustedes saben qué quiere decir. Ya dije muchas veces esto, lo que dice allá en el versículo 3 de 1 Corintios 14. Pero hay otro texto. Yo quiero que ustedes anoten, tengan los dos textos. El de 1 Corintios 14, 3 y Hechos 15, versículo 32. Aquí dice así. Primero, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esto en 1 Corintios 14, 3. Y en Hechos 15, 32 dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y afirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es profecía en el Nuevo Testamento? Consolar, edificar, ayudar, animar, todo esto es predicar, ahondar las Escrituras y todo esto. Cada hermano, dice en los versículos 26 al 33, tiene algún don. Cada uno, en la medida del tiempo disponible, puede ministrar. Si alguien habla en otro idioma desconocido, vea, pida a Dios que haya intérprete. Si no hay intérprete, cierre la boca. Si no hay intérprete, por docto y elocuente que sea, no hable. Solo para lucir, yo entiendo un idioma que ustedes no entienden. Lo mismo cuando se predica en forma directa. Tiene que haber intérprete. Si va a hablar uno que no entiende el idioma. Y no más de dos o tres, porque se prolonga demasiado. Me han dicho que allá en el famoso festival, van a decir, nunca, siempre tiene que decir algo sobre el asunto. Me estaba contando una hermana que fue. 3 horas estaban cantando y aplaudiendo. ¿Y cuánto duró el mensaje? 5 minutos. Este es el tipo de evangelio que ahora abunda. Porque el mensajero de ahora no tiene nada que decir, y es mucho mejor que se calle si no tiene nada que decir. Pero los adoradores del becerro de oro están encantadísimos. No sé si tuvieron al becerro, creo que más de uno, todos bípedos, pero le dieron toda la alabanza y la adoración. Este es el tipo de enseñanza de hoy. Así que nosotros no tenemos que preocuparnos porque, ¿por qué si miren la gente cuando llueve no viene y todo eso? No se preocupen por eso. La Iglesia de Cristo sigue creciendo en forma sostenida, lenta, pero en la sana doctrina bíblica, que para mí tiene más valor que todos los centenares o miles que podamos tener. Es mejor ganar a una sola persona y edificarla en la fe que esparcir un evangelio totalmente falso a miles de personas. Y usted no tiene que gastar absolutamente nada más que unos minutos para conversar con una persona para llevarla a Cristo. Y luego, dedíquese para instruirle en la palabra. Padre, te agradecemos por tu palabra. Bendícela en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.